la gloria de la luz no puede existir sin las tinieblas. La vida es la suma de un todo. El bien y el mal han de ser aceptados juntos. El 11 de septiembre, me gustaría preguntaros una cosa, pensar y reflexionar. ¿Dónde estabais? ¿Cómo era vuestro momento de la vida? ¿Cómo os pilló aquel día, aquel mediodía en España? Debo decir que lo recuerdo a la perfección, como justo, como todos, a aquella hora de la comida, aquel telediario irrumpió en nuestras vidas como una especie de gran puñetazo. No podía salir de mi asombro. Y automáticamente, supongo que al igual que todos vosotros, fue un ir y venir de llamadas. Estás viendo lo que está ocurriendo, estás viendo lo que está pasando en el monitor. Al otro lado del mundo, nada más y nada menos que en la gran ciudad de Nueva York, aquel sitio idílico que durante tantísimo tiempo, para esta generación en la que hemos crecido, en la que tanto se nos ha vendido el sueño Made in USA, se estaba desplomando. Tendríamos que ir al tiempo atrás para entender que allí, cuando en la Segunda Guerra Mundial Pearl Harbor fue atacado. Qué extraño, de verdad. Esto hace un punto de reflexión, por eso esta noche vamos a contactar con personas con sobrada solvencia para entender en qué ha consistido esa operación militar. Se nos ha contado la verdad. De qué manera han operado. Qué extraño el entierro. Ese supuesto entierro en las aguas de algún punto indeterminado se ha creado a partir de este momento el mártir y, sobre todo, lo más importante, una pregunta en clave reflexiva. ¿Vivimos a partir de ahora en un mundo más tranquilo, más de sosiego, o simplemente lo que estamos es germinando el propio odio? Esta es la clave, la reflexión que yo os invito en este tiempo radio, aquí en La Otra Mirada, justo en esta noche que estamos empezando a zarpar. Un tiempo de radio que llevamos ya compartiendo con vosotros 4 años, de verdad. Y esta noche volvemos a saludar, porque se siguen sumando emisoras que, bueno, como una extraña luz en la noche, es un encuentro. Julio González, buenas noches, amigo mío. ¿Qué tal? Saludos cordiales. Muy buenas noches a todos. Bueno, pues esta noche debemos de partir sobre todo saludando una cosa muy muy muy especial, muy bonita, porque cada vez que se une una radio más, sentimos como en este estudio se enciende una luz muy muy especial dentro de nosotros. Pues claro que sí. Esta noche, más adelante, saludaremos a la nueva radio. Se llama El Rompío Radio, desde la localidad, desde Huelva, y desde aquí ya, pues, nuestra enhorabuena. Y gracias por contar con La Otra Mirada. Una pregunta muy particular. Esta noche es un programa absolutamente diferente. ¿Cómo viviste aquel 11 de septiembre? ¿Dónde y cómo era aquel momento de tu vida? Pues mira, yo te puedo contar. Yo estaba en Castelldefels, para todos aquellos. Estaba en Barcelona, estaba en la playa concretamente, cerca del mar. No estaba concretamente en la playa, pero bueno, estaba muy cerquita del mar. Y estaba con un amigo y, bueno, pues me enteré por la televisión, viendo la televisión. Al pasar por un bar, había la gente, pues murmurando, viendo la televisión. Nos acercamos y me enteré allí. A tu entender, cambió el mundo el... Totalmente, el que diga lo contrario, evidentemente, no es de este planeta. O sea, el mundo cambió a través de desde ese momento y desde ese mismo instante. Que no nos quepa la menor duda, en todo, en lo económico, en el funcionamiento del propio planeta. Yo no sabría deciros si... A ver, no sería cuestión de querer hacer una extraña mezcolanza, de quererlo mezclar todo. Pero sí que es cierto que en esta semana, en mitad de este momento también de nuestra propia historia, sumidos en esta sobriedad de la crisis, en este plomizo color gris que empaña el tejido social, la llegada de la muerte de Osama Bin Laden en esa espada en alto, ese festejo, un festejo también con un tono agridulce, es decir, festejar también la muerte es un tono extraño. En cierta manera es una carrera de vencedores y vencidos, en la cual nos ha llamado la atención, y son claves que esta noche vamos a intentar. Vamos a ver lo que acontece a la noche. Desde luego te voy a decir, la muerte o no de Osama Bin Laden, bajo mi punto de vista, un punto de vista muy particular, creo que no va a cambiar nada más. O sea, el daño ya está hecho. Hasta aquí, bueno. Yo estoy convencido que muchos de los oyentes que nos acompañan esta noche estarán pensando lo mismo que nosotros pensamos, es decir, en ese arrebato de ansiedad, de la misma manera que un bando ha ido por uno, van a contestar cuántos y cuántos habrá ahora mismo dispuestos a coger la espada de la venganza. Nuevamente, ¿no? Evidentemente. Por eso vamos a intentar recordar también a los oyentes que nos sintonizan en todo el territorio nacional la página web de este programa en la que pueden interactuar con nosotros. Es www.laotramiradaradio.com. Os lo repito, www.laotramiradaradio.com. O bien, si queréis, si estáis en carretera, pero por favor, con todo cuidado, si estáis en cualquier otro lugar haciendo uso de teléfono móvil, enviando un simple SMS, con el coste de un simple SMS, al teléfono 679-371-343. Lo repito, 679-371-343. Me gustaría que esta noche hiciésemos, en cierta manera, a la manera que consideréis oportuno, un auténtico collage, sobre todo de estas impresiones. Así ha sido una semana larga, ha sido una semana sobre todo y por encima de todo de grandes titulares. Empezaba el lunes, un lunes sangriento, con un tono, como vuelvo a decir, agridulce. Los Estados Unidos han matado a Bin Laden. A partir de ahí ha corrido muchísima tinta a lo largo de toda la semana. Ha habido informaciones, contrainformaciones, fotografías que después se han demostrado que eran falsas, y por contrapartida la propia mecánica de la Casa Blanca haciendo su particular trabajo. Esa fotografía de despacho, que también tiene sus matices, esas fotografías, esos hombres que supuestamente estaban acompañados a Osama Bin Laden, y hoy mismo, hoy viernes, la propia Al-Qaeda está admitiendo la muerte de su ya hoy mártir, Osama Bin Laden. En un momentito vamos a conectar con Fernando Rueda, nuestro gran periodista y escritor. Es la persona oportuna esta noche para arrojar estas preguntas. Así comenzamos esta noche de radio, este encuentro. Como siempre, navegando a bordo del galeón del misterio, Julio González a controles de sonido y el saludo cordial de este quien os habla y que os acompaña, Alejandro Sánchez. Así comenzamos. Con responsabilidad ganamos en salud. Los centros de salud para dolencias comunes y atención urgente y los servicios de urgencia hospitalarios solo para los casos más graves. Gobierno de España. Esta noche puedo anunciar a los norteamericanos y al mundo: los Estados Unidos han matado en una operación militar a Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda, terrorista responsable de la muerte de miles de hombres, mujeres y niños. En noches como esta, podemos decir a las familias que han perdido a alguien por el terror de Al-Qaeda que se ha hecho justicia. Estamos comenzando este primer acto del programa en esta noche donde, como hemos dicho, la actualidad es, sin duda alguna, la auténtica protagonista de la materia de los titulares que gobiernan todos los periódicos. Esta noche nos acompaña, al otro lado del hilo telefónico, la persona idónea para poder hablar de este mundo loco. Él se llama Fernando Rueda. Querido Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, ha llegado, amigo, y gracias por atender de nuevo, porque ha sido prácticamente en un compás al unísono tu paso por el programa, Fernando. Nada, que estoy absolutamente encantado de estar contigo, ya lo sabes. Bueno, Fernando, vamos a ver. En principio, la actualidad nos embarca y nos direcciona a Oriente Medio. Evidentemente, el análisis de los hechos de la muerte de Bin Laden. ¿Cuál es tu primera impresión de toda esta gran locura en forma de noticias? Que hace 10 años tuvo lugar el atentado retransmitido por televisión más impactante, yo creo, de la historia, y que a partir de ahí a todos nos dieron un nombre del responsable. Ese era Osama Bin Laden, y que 10 años después de una persecución permanente durante todo ese tiempo, Estados Unidos ha abatido a su gran enemigo. Esto ha despertado la gran ilusión, la gran alegría del pueblo americano, que quería venganza, y bueno, Obama les ha dado la venganza que querían. Otra cosa, esa es la noticia, ¿no? Otra cosa son todos y cada uno de los detalles que han rodeado este asesinato y todo lo que ha podido pasar, que yo creo que es lo que hay que poner en cuestión. El hecho noticiable es ese, han acabado con su gran enemigo. Y bueno, y luego está todos los demás detalles, que bueno, que eso es ya harina de otro costado. De los cuales vamos a hablar. Es justo y oportuno recordar a todos los oyentes que Fernando Rueda acaba de publicar al mercado un libro que fue objeto de nuestra atención y que viene como anillo al dedo esta noche al ámbito, a este ambiente con el que estamos contextualizando esta entrevista. Me refiero a su publicación de Alcantarillas del Poder. Por cierto, Fernando, me comentabas fuera de micrófonos antes de empezar el programa que muy contento porque viene ya la tercera edición del libro. Efectivamente, la editorial me ha notificado pues hace nada, después de comer, que bueno, que ya no quedaban libros en el almacén y que bueno, que habían tomado la decisión de ir a una tercera edición, lo cual la verdad me alegra mucho porque demuestra que bueno, que la gente está ansiando saber realmente qué es lo que ocurre, qué hacen los estados, en este caso concreto el español, y también otros como la CIA y tal, a la hora de solucionar sus problemas, cómo los solucionan, ¿no? Eso es un poco las alcantarillas del poder. Un libro que recopila, sin duda alguna, toda esa larga experiencia asomándose siempre al oscuro y resbaladizo terreno de las agencias de información, de los servicios de espionaje. Fernando, hablamos frente a la noticia de la semana, me refiero a la muerte de Bin Laden. Estamos frente a un éxito técnico, político, militar. ¿Cómo encajarlo? Bueno, es un éxito, lo han vendido como un éxito y yo creo que lo es en todos los terrenos, ¿eh? Por eso, en ese panorama que te he dibujado antes de lo que es real, la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, sufrió el 11S el mayor desprestigio, yo creo que de toda su historia, que fue permitir que un grupo terrorista árabe cometiera unos atentados salvajes dentro de Estados Unidos, lo cual no había tenido lugar nunca, y además dejar en evidencia la seguridad de Estados Unidos. Fue una culpa de la CIA y verdad de todas las demás agencias, el FBI y todas las demás también. Ahora la única forma de recuperar un poco de esa imagen era matar a Bin Laden. Para que eso pudiera ocurrir han tenido que cambiar toda su estructura y toda su concepción de todos los problemas, ¿eh? Porque el 11S demostró que la CIA se había equivocado, la CIA había renunciado intencionadamente al gran esfuerzo que había hecho hasta ese momento en inteligencia humana, se había centrado en inteligencia de satélites y demás, había despedido a cientos de los mejores agentes que había tenido y se había dado cuenta que tanta tecnología, tantos medios y tantas historias no servían para hacer frente a un enemigo como era Al-Qaeda, que utilizaba prácticamente palomas mensajeras, claro. que no utilizaba el móvil, que no utilizaba los ordenadores. Entonces, se tuvieron que cambiar, han vuelto a contratar agentes, han vuelto a las infiltraciones, han vuelto a todo, y esta operación de la muerte de Bin Laden demuestra lo que es realmente la inteligencia. Es decir, la inteligencia humana les ha permitido seguir durante mucho tiempo a un montón de gente, controlarles en Pakistán y en otros muchos países, y una vez que pensaron que estaba en la casa donde lo han matado, a partir de ahí sí que fue muy útil y muy necesario la inteligencia de satélites, porque ahí para fotografiar los movimientos de la casa, para saber las personas que había, para hacer los planos, para eso sí que ha sido súper útil la inteligencia. Y entonces, de alguna forma, la primera conclusión es que la CIA ha pasado, suspendió en junio y ahora ha aprobado. Pero paralelamente, respondiendo a tu pregunta, ha sido un gran éxito para Obama, que ahora mismo estaba en un momento político complicado, se están acercando las elecciones, no gozaba de un enorme prestigio y no dudó en presentarse ante el pueblo de Estados Unidos y del mundo para atribuirse la caza de su mayor enemigo. Por lo tanto, ha sido un éxito en inteligencia, ha sido un éxito y sin duda político. Fernando, ¿tú piensas que se nos ha dicho toda la verdad? Es decir, se nos ha secuenciado una operación militar con un entierro de aquellos de los de altísimo rango en el que se lanza un cuerpo al mar. ¿Qué flecos ves en esta toda esta película que no te cuadran o que tú meterías un tanto entre corchetes? Bueno, yo metería bastantes temas. Vamos a ver, la agencia, la CIA tiene una sección de desinformación que, como tienen todos los servicios, que ha preparado el día después, que ha preparado todo lo que había que decir. Yo tengo mis dudas de que Guantánamo haya servido para esta operación de caza de Bin Laden, pero yo creo que han metido la mención a que parte de la información se obtuvo en Guantánamo para intentar blanquear lo imblanqueable, que es la vergüenza de tener un campo de entrenamiento, perdón, un campo de torturas como tienen ahí para obtener información. Pero han querido decirle a la gente, fijaros, Guantánamo ha servido para algo, hemos obtenido la información para poder cazar a Bin Laden, ¿no? A mí eso me parece poco creíble. Después, la explicación de la operación, tiene factores extraños, ¿no? Bin Laden resulta que no tenía armas, pero se defendió. Bin Laden dijeron inicialmente que se protegió detrás de una mujer, lo cual era un desprestigio para cualquiera, pero especialmente para la religión musulmana. Bin Laden, yo creo que ellos en ningún caso querían cogerlo vivo, sino más bien matarle, porque Bin Laden habría sido una pesadilla tenerle en una cárcel, saber que... ¿Tú crees que la orden estaba dada, Fernando? Es decir, ¿lo creemos muerto y punto? Yo tengo la certeza de que sí. No hay que olvidar, y hay que tener muy presente, especialmente ahora en estos momentos, que Bin Laden, sometido a un juicio, habría sido tremendo, ¿no? Un juicio en el cual Bin Laden habría podido decir que él había sido agente de la CIA durante tantos años, donde Bin Laden se podría haber convertido en un mito, donde se podría haber llevado a hacer declaraciones que movieran a la gente a cometer más atentados. Yo creo que lo que tenían claro es que cuando pillaron a Bin Laden le tenían que meter un tiro entre ceja y ceja, y es lo que han hecho, ¿no? Por lo menos lo que así nos han contado. Fernando, en toda esta extraña secuencia, pienso que en la voz populis hay una pregunta la cual es todavía más inquietante, más sobrecogedora. ¿Ha nacido un mártir y a partir de ahora vivimos en un mundo más seguro o un mundo con más adeptos a querer la revancha entre esa bicefalia que se ha creado entre el mundo islam por un lado y los Estados Unidos por otro? Porque ahora el riesgo terrorista se ha vuelto a poner en la palestra de todos los vocabularios de las agencias de información. Bueno, es verdad que cuando hay un golpe como este contra cualquier grupo terrorista, ya se sabe que lo inmediato es una reacción lo antes posible para tratar de demostrar a la gente que el grupo sigue vivo, ¿no? Por lo tanto, es previsible, y ellos ya lo imaginaban, que van a intentar llevar a cabo atentados en cualquier sitio, con lo cual, eso digamos que es algo que se descuenta, tal. Ahora bien, lo que sí es cierto es que había un líder espiritual del yihadismo que era Bin Laden, y no existe un líder como él ahora mismo en el mundo, con lo cual el efecto realmente es devastador. Otra cosa es que haya otros que puedan seguir dirigiendo, que puedan seguir llevando a cabo los atentados, pero es que lo que unía a todos esos grupos, a toda la marca Al-Qaeda, que era una marca que hay que tenerlo en cuenta, que tenía unas concesiones, pero en cada país actuaban con una cierta independencia, que Al-Qaeda solamente ayudaba financieramente a algunos grupos, no a todos, pero todos se movían por el fervor a un líder espiritual, ¿no? Entonces, no es lo mismo que esté Bin Laden a que no esté Bin Laden. Ahora bien, que va a haber atentados, que va a seguir el grupo terrorista, sin ninguna duda. Pero es verdad que ETA no era lo mismo en la época en la que tenía cabezas visibles, como Josu Ternera, como gente que tenía un cierto arraigo, a lo que estamos viendo en los últimos años, en la que son jóvenes que ya no sabemos ni su nombre, ni cuando le detienen sabemos quiénes son. Es decir, yo sí creo que si la lucha contra el terrorismo ahora se lleva bien, es verdad que se ha dado un gran paso para intentar minusvalorar y desactivar todos esos grupos. Antes de pasar a publicidad, ¿has notado entre tus amigos, aquellos contactos de las agencias de información, un cierto recelo sobre los hechos que han ocurrido a lo largo de la semana, una cierta reacción? No, yo creo que lo que han hecho, no sabían, no tenían información sobre el atentado. Se han enterado, yo creo que les avisaron posiblemente a algunos un poco antes del tema, y que lo que han hecho ha sido limitarse a acrecentar las medidas de seguridad, a informar para hacer frente a esos atentados de los que hablábamos antes. Pues estamos compartiendo una gratísima noche de radio junto al gran periodista y escritor Fernando Rueda. Fernando, vamos a retomar un poquito de aire, damos un pequeño margen para que tranquilamente podamos escuchar los indicativos. Volvemos en un minuto aquí a La Otra Mirada. Fenomenal. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de La Otra Mirada. La Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada en Málaga, Onda Digital Andalucía, 107.1. En Málaga Costa, Benalmádena Sol FM, 107.5. En Marbella, Onda Marbella, 99.2. En Málaga Costa, Onda Litoral Torremolinos, 95.8. En Almería, Onda Roquetas, 105.1. En Jaén, Onda Navas, 106.3. En Sevilla, Onda Aljarafe Radio, 106.6. En Córdoba, Onda Joven Palma, 97.3. En Cádiz, Benalup FM Radio, 107.7. En Huelva, Antena Huelva Radio, 100.5. La Otra Mirada, La Otra Mirada, La Otra Mirada. Era un día tranquilo en cuanto a lo informativo, no había grandes noticias, estábamos más o menos relajados, siempre con la tensión propia de un informativo. Yo presentaba entonces a mediodía y me había sentado, como siempre, en esa silla que tengo ahí a mi izquierda. Era el mismo escenario, con algunos cambios, han pasado ya unos cuantos años. Y tenía como primera información el caso Gés Cartera, que entonces ocupaba las primeras páginas de los periódicos, un caso de fraude. Y antes de entrar, el director del informativo ya me había advertido: Matías, en cuanto podamos te vamos a pinchar una imagen que viene de Nueva York, porque parece que hay un pequeño incendio en una de las Torres Gemelas. Digo, de acuerdo. Me senté y me dio tiempo única y exclusivamente de dar la primera información, el primer titular, y enseguida ya me dijo Alejandro Dueñas, que era quien dirigía aquel informativo entonces: Matías, te pinchamos en directo la imagen de Nueva York. Comenta lo que puedas, no tenemos más información. Retomamos en este lenguaje esta noche radiofónica en la que estamos repasando los acontecimientos que, como un mazazo, han sido actualidad a lo largo de la semana. Nos acompaña esta noche el gran periodista y escritor Fernando Rueda. Fernando, la muerte de Bin Laden, año 2001, por cierto, ¿dónde te pilló aquella fecha? ¿De qué manera lo viviste? ¿Y cuál es el recuerdo que tienes? Pues mira, yo trabajaba en aquel momento en la revista Tiempo, era subdirector de la revista Tiempo, y bueno, recuerdo perfectamente, como creo que todos recordamos, las imágenes sorprendentes de los aviones estrellándose contra las torres, y viviendo de alguna forma la congoja de ver que el país más poderoso del mundo estaba siendo atacado, no se sabía muy bien por quién, pero que estaba siendo atacado. Yo recuerdo, entre mis recuerdos de aquel día, estaba el recuerdo de George Bush desaparecido, que se lo habían llevado a un búnker para evitar que por si acaso alguien intentaba asesinarle. Esa fue la imagen del miedo, de alguna forma, ¿no? De que no sabían por dónde les venían los tiros, con lo cual alguien como yo, que está acostumbrado a ver y a mirar los movimientos de las agencias de información, pues me di cuenta que les habían pillado absolutamente con la guardia baja, y que es lo peor que le puede pasar a un servicio, que es cuando no detecta ni mínimamente un tipo de amenaza, ¿no? Yo me quiero imaginar que tuvo que haber miradas cómplices y sobre todo mucho nerviosismo y miedo en las redacciones de Medio Mundo, porque todos intuíamos que de alguna forma el mundo, sobre todo los Estados Unidos, había entrado en la declaración de una guerra contra alguien, pero no sabíamos en aquel momento contra quién. Supongo que el titular se hizo esperar, y durante un largo tiempo, que quizás ha terminado en esta misma semana, ha habido un largo letargo sobre quién era el verdadero enemigo de los Estados Unidos. Sí, yo creo que el problema ha sido que surgió una amenaza que nadie valoró y que, por lo tanto, creíamos que era un grupo terrorista, pero luego nos enteramos del gran problema, y es que no era un grupo terrorista a la antigua usanza, ¿no?, sino que era un grupo que tenía una serie de ramificaciones. Lo que pasa es que tardamos mucho tiempo en enterarnos. Realmente vimos que eso era así cuando se produjeron los atentados en Madrid, se produjeron los atentados en Londres. Entonces nos dimos cuenta, porque nadie nos había alertado, porque los servicios no habían sido capaces de todo el mundo de hacerlo, que se había creado una amenaza y que estábamos volviendo a una guerra, entre comillas, santa, ¿no? Una guerra en la cual, podíamos tener un enemigo en cualquier sitio, en cualquier país, y era una guerra global, no era una guerra solamente contra Estados Unidos, como creímos en un primer momento, sino que era una guerra contra Occidente, ¿no? El problema fue ese, que no nos avisaron, ¿no? Y después entendemos la historia, que parece que no hay nada cíclico, cuando todo es cíclico. En cierta manera, la historia se repite una y otra vez. Fernando, me ha llamado mucho la atención, y quiero saber tu opinión, en una doble instantánea, la cual te voy a hacer la reflexión. Es decir, la euforia norteamericana, miles y miles de personas arrojadas a las calles, vitoreando la bandera norteamericana. Su gran enemigo había sido acabado, lo han matado. Y sin embargo, por contrapartida, aquí en España, siendo nosotros también zarpados con la violencia del terrorismo, siendo nosotros también habiéndolo sufrido en carnes propias, ha habido una especie de pasividad. Yo me quedo más con nuestra actitud, con nuestra forma de entender de que quizás no el mundo no es precisamente lo que andábamos buscando. ¿Qué opinión te merece? Lo que pasa es que yo creo que ahí hay que tener en cuenta que quien sufre el salvaje atentado del 11S, quien lo vive y quien se señala claramente a Bin Laden, es en Estados Unidos el 11S. Es decir, no hay una sensación tan real, tan cercana, como la que se vivió en Estados Unidos con esos 3.000 muertos. En España, por unos motivos o por otros, el 11M, aunque se sabe que, y se ha demostrado de alguna forma, que era una célula de Al Qaeda, del terrorismo yihadista, siempre hemos estado durante años y seguimos todavía con la teoría de la conspiración, que qué pudo haber, que quién pudo estar detrás, si unos u otros. Pero no se ha identificado claramente que haya sido Osama Bin Laden, ¿no? Entonces, bueno, pues el pueblo ha salido, el pueblo americano ha salido, también con sus características, con sus propias formas de actuar, porque realmente ellos les habían identificado con todas las campañas de comunicación, con toda la campaña de que el responsable era Osama Bin Laden, y por lo tanto lo que han hecho ha sido matar a su enemigo, ¿no? Algo, bueno, por otro lado, aquí también todavía estamos viviendo, se vive con una cierta extrañeza, hipocresía, no sé cómo llamarla, ¿no? Uh-huh. El hecho es que en Estados Unidos cambiaron la ley, cambiaron la norma para decir que estaban en guerra, ¿no? Estaban en guerra contra ETA y, por lo tanto, han matado al enemigo, ¿no? Aquí, cuando hubo situaciones como los GAL o como todas esas cosas, las leyes, todas esas cosas las impedían, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro. Todavía hay voces que dicen, hombre, es que se están alegrando de que han matado a un tío y tal, ¿no? Bueno, es que somos distintas mentalidades, distintas legislaciones, distintas leyes y actuamos, de una forma distinta, ¿no? Yo pienso que es una cuestión clave. Tú que conoces a tantísimos miembros de los servicios secretos y, bueno, has publicado tanta letanía, tanta literatura sobre ellos, la cuestión es clave. ¿Puede un hombre simplemente desaparecer, ocultarse entre el mundo y no ser nunca descubierto, o esto ya se ha terminado? No, yo creo que, fíjate, puede haber muchas teorías de la conspiración. También estamos hablando siempre de interpretaciones, porque los datos no los tenemos, es decir, eso sería ridículo, ¿no? Pero yo sí creo que se puede uno vivir oculto, sobre todo, no a lo mejor eternamente, pero sí durante un montón de tiempo. Yo hablaba hace un mes y medio con una de las personas que lleva toda su vida prácticamente ocultándose, que es Mikel Lejarza, el Lobo, y él me decía, dice, yo creo que este debe estar de cuevas, nada, este debe estar en un sitio de lujo y tal, viviendo fenomenal, ¿no? O sea, que lo tenía claro este hombre. Yo creo que sí, ¿no? Fíjate, ¿no? Es decir, porque al final lo que no puedes es estar en zonas extrañas toda la vida, y que a lo mejor es donde te buscan y donde hay más posibilidades de traición. Sin embargo, te colocas en Pakistán, no se lo dices a nadie, yo creo que el servicio secreto pakistaní como tal no lo sabía, pero sí que gente del servicio secreto de Pakistán lo podía saber, y entonces, bueno, pues entre unas cosas y otras, pues mira, yo creo que al final, pues mira, lo han conseguido, ¿no? Unos breves apuntes antes de agradecer esta noche tu tiempo, Fernando. ¿Cómo es la vida? Me dices que comentabas con el mítico, la figura mítica del Lobo. ¿Cómo es la vida de un hombre que tiene que estar perpetuamente cambiando de identidad para no ser descubierto? Pues mira, al final es una vida, curiosamente, no puedo decir normal, porque nunca puede ser una vida normal, pero al final tiendes a normalizar las cosas, ¿no? Tiendes a tienes que cambiar de residencia cada ciertos años, tiene eso, pero al final te va, digamos que te amoldas a que esa es tu vida, ¿no? Y entonces yo creo que esto es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Es decir, dicen que llevaba que Bin Laden llevaba varios años ahí, ¿no? Bueno, pues tienes que hacer una nueva vida en un sitio donde no te puedan buscar. Es verdad que a Bin Laden estaban buscándole como locos, pero a un montón de gente que se oculta, bueno, pues a lo mejor, sobre todo cuando lo que se ocultan son infiltrados, es gente buena, digamos, los malos no tienen tantos medios para localizar a sus enemigos como los buenos, ¿no? Porque la CIA lleva años pesado hasta dar con él, ¿no? Pero yo creo que hay muchos infiltrados que, una vez que cambian de vida, que se ubican en otro sitio, que adoptan esa nueva identidad con un rostro nuevo, es muy difícil localizarles. En cualquier caso, la perseverancia y esa búsqueda incansable ha dado al final su fruto y da por entender que aquel hombre, el más buscado, evidentemente no tenía sitio ya en este mundo. Fernando, una última pregunta te extiendo esta noche por recibo. Apuntando en un tono personal, oye, mira, ¿qué es lo que más te preocupa de todo de toda esta historia en un futuro medio? Pues mira, ahora el tema es la sucesión en Al-Qaeda. No tanto porque Al-Zawahiri era el que llevaba el día a día, es decir, Bin Laden no podía llevar ese tipo de asuntos, y por lo tanto Al-Qaeda va a seguir funcionando. La única duda es si surge alguien que tenga el carisma de Bin Laden. Si no surge esa persona, si no surge ese gran persona a la que seguir, entonces yo creo que el movimiento será mucho más atacable, será mucho más será mucho mayor la posibilidad de defender los derechos que tal y como los entendemos en Occidente. Pues querido amigo, Fernando, te deseamos toda la suerte del mundo, ya lo decíamos hace tan solo unos días aquí en este mismo programa, con ese libro que pones en circulación, tomen nota, Alcantarillas de Poder, escrito y firmado por este hombre, gran periodista y escritor que esta noche nos ha acompañado, Fernando Rueda. Fernando, un fuerte abrazo y gracias por esta noche acudir a esta llamada de la radio. Muchas gracias a ti y hasta otro. Un abrazo fuerte. Un fuerte abrazo, Fernando. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Ahora desde tu ordenador puedes subir a bordo del galeón del misterio. Escribe www.laotramiradaradio.com y participa en el programa con tus mensajes escritos o de voz, desde todos los puntos, desde todas las radios. Conecta con nosotros. www.laotramiradaradio.com. La otra mirada, la otra mirada. Límite 30 por hora. Pero si a 50 ya es ir muy despacio. Como en carretera, la velocidad también es la causa de muchos de los accidentes en ciudad. Quizá creas que el riesgo es menor, pero puede que no te hayas parado a pensar en que convives con bicis, motos y peatones que son más frágiles y pueden pagar muy caras tus imprudencias o despistes. En la ciudad, si nos respetamos, hay sitio para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Es hora de abrir el viejo diario de a bordo. De conocer el mundo de la medicina y su historia. De recordar remedios, enfermedades, avances y descubrimientos. Es el momento de escuchar Diarios de un médico en la historia. Con el doctor Pedro Gargantilla. Proyecto MK Ultra. En el año 1996, el fiscal de Manhattan, a petición de Eric Olson, abrió una causa de homicidio por la muerte de Frank Olson, que había sucedido 43 años atrás. Al parecer, este hombre, Frank Olson, era un científico norteamericano que se suicidó arrojándose por la ventana mientras, curiosamente, estaba investigando agentes relacionados con la guerra biológica. Después de su muerte, el gobierno de Estados Unidos reconoció que le habían administrado, sin que él lo supiera, grandes dosis de LSD. ¿Por qué? Vayamos por partes. En el año 1953, Allen Dulles, que tenía en aquel momento el honroso privilegio de ser el director de la CIA, puso en marcha el proyecto MKUltra. Con este proyecto pretendía conocer qué efecto podía tener la administración de drogas en el cerebro humano. Un estudio interesante, por supuesto, pero no deja de preocuparnos el hecho de que proceda de la CIA y no de una universidad estatal. En efecto, al parecer el objetivo principal del proyecto MKUltra era encontrar una droga que obligase a una persona a decir la verdad. Imagínense la enorme utilidad que tendría un fármaco así para los agentes de la querida CIA. ¿Cuántos fármacos probaron? Pues no muchos, solo 150. Entre los fármacos que usaron se encontraban barbitúricos, anfetaminas y LSD. Ahora bien, ¿quién se dejaría que le administrasen una droga para ver qué sucede? Pues imagino que probablemente nadie en su sano juicio. Por eso los agentes de la CIA los usaron sin que los sujetos dieran su consentimiento. Lo utilizaron en miembros de servicios militares, prostitutas, locos e incluso, fíjense, en agentes del gobierno. Para que se haga una idea de la magnitud del estudio, vaya por delante un dato. El proyecto MKUltra consumía el 6% de los fondos de la CIA. Para evitar miradas indiscretas, en el año 1973, es decir, 20 años después, el director de la CIA en ese momento, Richard Helms, ordenó que todo lo relacionado con el proyecto MKUltra fuera destruido. Por ese motivo, cuando tiempo después el Congreso inició una investigación, poco se pudo saber. tan solo pequeños testimonios aislados. Vaya por Dios. Esta es una página más del diario de un médico en la historia. Mi nombre es Pedro Gargantilla y espero que les haya gustado. La Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 11 de la noche a 1 de la madrugada en Las Palmas de Gran Canaria, Radio Carrizal 101.7, en Fuerteventura, Dunas FM 100.9, en Tenerife, Radio Guimar 107.5, en Santa Cruz de Tenerife, Horizonte FM 94.7 y 94.9, en Tenerife, Conda Radio 97.5 y 94.6, en Las Palmas de Gran Canaria, Radio Mogán 107.2 y 107.8, y a través de internet en Ensalseando Radio, desde internet para toda Sudamérica. La Otra Mirada, La Otra Mirada. Es medianoche. Estás inmerso en La Otra Mirada. Bienvenidos al Espacio Quo. Espacio Quo. Espacio Quo. La revista mensual para mentes inquietas. Para mentes inquietas. Para mentes inquietas. Con estas sintonías cogemos los micrófonos y, como siempre, nos colamos de forma indiscreta en la redacción de la revista Quo. Esta noche nos tropezamos a uno de los buenos amigos que tenemos allí, Vicente Fernández. Vicente, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, pues mira, encantados de oír tu voz, porque este momento es siempre, no sé por qué, un momento efervescente, un momento donde siempre se provoca, oye, ¿de qué nos van a hablar esta semana? Y mira por dónde me ha dicho un pajarito que nos vamos a unas tierras perdidas que vosotros habéis encontrado y estáis dispuestos a contarnos dónde y cuándo. Efectivamente, hemos recuperado un mito imperecedero de la cultura occidental, que es el de la Atlántida, ¿no? Un nombre que desde luego ya es evocador para cualquiera que lo escuche. Y lo hemos recuperado por la sencilla razón de que el próximo mes de junio se va a celebrar en Santorini una conferencia internacional sobre la Atlántida, donde van a asistir historiadores, arqueólogos, científicos, geógrafos, o sea, todo gente preparada, o sea, que no va a ser nada esotérico lo que se va a celebrar allí, para debatir sobre este mito, sobre lo que hay detrás, sobre las posibilidades de que sea real, sobre dónde podría encontrarse, sobre todos esos temas que, bueno, que llevan siglos fascinando la imaginación del ser humano, ¿no? En principio, todos recordamos a aquella letanía en la cual nos hablaba el propio Platón sobre aquella mítica tierra que un día parece que fue engullida por el arte de la casualidad o Dios sabe qué. ¿Estamos hablando en un lenguaje a voz de calle? ¿Estamos hablando de un mito? ¿Estamos hablando de algo geofísico, lo cual todavía está pendiente de explicación? Hay unas teorías que apuntan a nuestro propio país, en nuestras propias marismas. Oye, esto es un interrogante tremendo. Sí, hombre, evidentemente a priori estamos hablando sobre un mito, porque hasta el día de hoy no tenemos ninguna prueba real de su existencia, ¿no? O sea, tenemos la referencia que Platón hizo en dos de sus diálogos, en Timeo y Critias, a la existencia de este continente o de esta ciudad o civilización que fue engullida tras un terrible tsunami, ¿no? Y que él situó situó geográficamente más allá de las columnas de Hércules, que era como se conocía entonces al estrecho de Gibraltar. Esa sería la ubicación que probablemente habría tenido. Pero bueno, recordemos que también mito en un principio se consideró que era Troya. Nadie creía en su existencia hasta que un día un arqueólogo la encontró, ¿no? Con lo cual, la Atlántida, bueno, pues podría ser perfectamente factible la existencia de una ciudad bastante desarrollada, de una civilización con cierto grado de finura, con cierto grado de desarrollo tecnológico, que conociera incluso los metales, que conociera algo que para el resto de las poblaciones humanas en aquella época era bastante adelantado, y que en un momento determinado, por una catástrofe natural, pues desapareció y fue borrada de la faz de la Tierra, ¿no? Evidentemente, soy consciente de que el propio CSIC está haciendo una serie de investigaciones en el sur de España, en las marismas de Doñana. ¿Sobre qué base podemos estar cotejando en un plano científico el que algo pudiera estar soterrado en ese lugar? Bueno, ciertamente ese siempre ha sido uno de los lugares donde se ha situado el hipotético emplazamiento de la Atlántida, ¿no? Y toda la investigación de esta SIG nace a raíz de unas fotos por satélite tomadas en 2004 que muestran, en el fondo de la submarisma, la existencia de unas estructuras que parecen o se asemejan a lo que podrían ser construcciones, ¿no? Si tenemos también en cuenta que en ese lugar es donde se ubicaba otra civilización mítica, como fue Tartessos, bueno, pues todo en principio puede cuadrar con que ciertamente pues podría haber restos de algún asentamiento humano importante, o podría haber restos de lo que pudo ser la Atlántida en ese lugar. Es uno de los, de haber existido, desde luego es uno de los lugares más posibles, de los muchos que se han propuesto para su emplazamiento, porque hay que tener en cuenta que se ha hablado de la existencia de Atlántida hasta en el Polo Norte, te quiero decir, que la han buscado por todas partes. Pero desde luego yo creo que la zona de Gibraltar, la zona del Mediterráneo, y por tanto la zona de Huelva, es una de las más, de las candidatas más firmes para haber ubicado esta ciudad, si es que realmente existió, ¿no? Bueno, pues quién sabe si está Made in Spain, nunca mejor dicho, ese terreno perdido. Vicente, ¿qué sabemos sobre los atlantes? ¿Qué sabemos sobre su forma de vida? ¿Qué sabemos sobre aquella especie de tierra circular que de la que tanto hemos hablado y de la que tampoco conocemos, ¿no? Pues realmente sabemos muy poco. Sabemos, Platón dejó una descripción muy exacta de cómo era la ciudad, establecía una serie de círculos construidos sobre el mar, con una gran fortaleza, un poco para que se haga una idea de los oyentes, que piensen en cómo era la Ciudad de México, ¿no? Rodeada por aquella especie de canales, la antigua Ciudad de México, la antigua Tenochtitlán, pues algo parecido a la Atlántida. Esa descripción física de sus construcciones, del gran templo que tenía en el centro, del gran muro por el que atravesaban los barcos, Platón la dejó muy detallada. Lo que no habló tanto fueron de las costumbres del lugar, pero él utilizaba la figura de esta civilización como una especie de recurso moral para criticar o para la arrogancia del ser humano, ¿no? Digamos que la Atlántida que él no llega a describir, pero se puede intuir de sus textos, es la de una civilización refinada, muy refinada, más que que lo que serían el resto de las poblaciones humanas de su época, con un desarrollo tecnológico que debió ser bastante notable, que probablemente conociese, ya te digo, los metales, y que alcanzaron un nivel de arrogancia y de creerse superiores al resto de los seres humanos, y que por eso fueron más o menos castigados. Es un poco lo que viene a decir Platón, una especie de cuento moral que, bueno, en estos tiempos de cambio climático, de supuesto cambio climático, bueno, pues también cobra cierta actualidad, ¿no? En cualquier caso, Vicente, tú eres el brazo duro que dentro de la revista Quo, el cual analiza en un contexto histórico todo lo que publicáis. Uno al final cae en la reflexión directa de que del pasado realmente en muchas ocasiones prácticamente no conocemos nada. Es más, hago una lectura paralela reflexiva quizás. Mira, hace poco hablábamos tú y yo acerca de lo que ha ocurrido, los terribles hechos que han ocurrido en Japón, de la forma en la que la naturaleza, cuando dice aquí estoy yo, es prácticamente imparable. ¿Piensas que de alguna forma, quizás en un remoto pasado, en algún lugar Dios sabe dónde, en una forma geológica, pudiera haber ocurrido un cataclismo el cual hubiese engullido literalmente a toda una civilización, la cual hubiese podido quedar prácticamente olvidada, solamente encajada en aquellas palabras de Platón y en algunos pocos sitios más? Sí, es factible, pero vamos a matizar el término civilización, incluso el término continente. O sea, la posibilidad de que la Atlántida fuese un continente, pongamos del tamaño de Australia, por citar uno de los más pequeños, es remota. O sea, yo creo que se exagera el término. Debió de ser una ciudad, una única ciudad, situada en una isla probablemente, o situada en algún lugar como las marismas de Huelva, o el estrecho de Gibraltar, o en algún punto del Mediterráneo, y que perfectamente pudo ser engullida por el mar. El fondo marino está lleno de restos humanos, tanto en las costas europeas como en las costas americanas, también encontramos restos preincaicos sumergidos bajo las aguas, ¿no? Y mucho más aún si se han movido placas y los han podido sepultar. Ahora, un continente entero, tal y como se dice en algunos momentos en los textos de Platón, eso ya parece más una exageración y una hipérbole del autor, ¿no? Pero desde luego sabemos muy poco del pasado, como tú dices, y realmente de estos tiempos anteriores a la civilización griega todo lo que nos movemos son casi suposiciones, ¿no? Prácticamente simplemente con los rastros arqueológicos, deduciendo a partir de ellos lo que pudo pasar, porque los testimonios escritos son casi inexistentes. Oye, qué gran interrogante. Por cierto, hablaba hace muy poco yo con el alcalde de una de las localidades, donde La Otra Mirada, como yo te comentaba, ha puesto su foco de atención para esbozar un programa en el cual abarquemos todo esto. Hasta un par de preguntas antes de agradecer tu tiempo, Vicente. Mira, ¿qué os han dicho por parte de los científicos? ¿Habéis podido hablar con ellos por parte del CSIC? ¿De qué manera y cómo y en qué ritmo se encuentran ahora mismo esos estudios geológicos? Bueno, van lentos, están un poco paralizados, estamos en crisis y como todos los fondos no llegan siempre cuando son necesarios ni fluyen con la velocidad deseada, ¿no? Pero yo creo que esta es una investigación que va para largo, o sea, que no es una investigación de urgencia en primer momento y que es una investigación para tomarse con tiempo. Yo creo que tendremos los resultados de aquí a unos 3 años, probablemente. Bueno, y en términos de esperanza, tú vamos a barajar un poco hipótesis, démonos esa licencia. ¿Qué crees que podemos llegar a encontrar una vez que estemos allí y ya en la introspección geológica, arqueológica en este caso? Yo creo que efectivamente van a encontrar restos de construcciones que podrían estar relacionadas con la Atlántida, que podrían estar relacionadas con Tartesos, que podrían estar relacionadas con multitud de culturas míticas y mitológicas. Lo que no creo que encontremos nunca es la prueba definitiva de decir esto fue la Atlántida que nos describió Platón, esto es lo que hemos estado buscando tantos siglos. Ni siquiera con Troya, con la ciudad de Troya, que existe realmente en sus ruinas, tenemos muy claro que esa sea la Troya de Homero, ¿sabes? Pues lo mismo pasa con la Atlántida, faltará esa prueba definitiva, va a quedar siempre colgando en ese terreno resbaladizo que separa las realidades de la leyenda, ¿no? Y que nunca, a estas alturas, va a ser imposible de disipar, ¿no? Pero, desde luego, yo creo que sí van a encontrar restos de construcciones, restos de que a lo mejor ahí hubo una ciudad o un asentamiento humano importante. Que podamos relacionarlo ya con Tartesos, con la Atlántida, no lo sé. Bueno, eso forma parte de un gran interrogante. En cualquier caso, ¿quién dijo aquello que la historia es en gris y plomiza? Por favor, queda todavía mucho por hacer, mucho por hablar, mucho por descubrir. Y bueno, pues gente como Vicente Fernández, a través de su trabajo en la revista Cubo, pues nos van a seguir a todos sorprendiendo, eso sí, cada mes en los kioscos. Vicente, gracias por haber compartido. Y sobre todo, dime. Que te digo una última nota. Claro. Yo personal, muy... De mi propia... Venga, mójate, cuéntame. Yo creo que muchas veces las leyendas, a veces, mejor no resolverlas, dejarlas donde están, ¿no? Porque eso es lo que las hace bonitas, precisamente. Vicente, me parece que eres un auténtico romántico, nunca mejor dicho, sí. Porque mantienes ese halo de, bueno, especial que tanto nos gusta. En cualquier caso, gracias por hacer efervescente y sobre todo mágica este momento de la noche en la radio. Hasta el viernes que viene, un fuerte abrazo, amigo mío. Venga, vosotros. Hasta luego, Vicente. Cuo. La revista mensual para mentes inquietas. Para mentes inquietas. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Entre la gente. como me gustaba. Pero hay momentos en que tal vez no es el tiempo de arriesgar, porque hay heridas que cerrar en tu interior. De pronto una canción me lleva a ti. De nuevo hay un pellizco en este corazón. Y yo sigo con mis trampas en la cama, echándome agua a la cara cada vez. Oigo tu nombre, me da pena tenerte, no tenerte. Me da pena porque te busco entre la gente. Me da pena saber que todo acaba. No da pena ni siquiera ¿Esperando recibir tu borrador de declaración de renta? Adelántate. Ahora puedes obtener tu número de referencia por internet o por teléfono y te llega al móvil. Así irás por delante en todas tus gestiones, revisar el borrador, modificarlo y confirmarlo para recibir tu devolución antes. Pide ya tu número de referencia. Agencia Tributaria. Ahora desde tu ordenador puedes subir a bordo del Galeón del Misterio. Escribe www.laotramiradaradio.com y participa en el programa con tus mensajes escritos o de voz. Desde todos los puntos. Desde todas las radios. Conecta con nosotros. Bueno, y 3 minutos de la madrugada, una hora menos en la Comunidad de Canarias. Julio González, buenas noches, amigo. Pues, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo. Bueno, pues, rodando en este encuentro a bordo del Galeón. Mira, tengo un regalo que darte. Ah, ¿sí? A todos los amigos y amigas que esta noche nos están sintonizando. No sé por qué esta noche, en este rondar de la radio, en este sentir, y más en los tiempos que corren, de todo lo que estamos escuchando, yo he venido con un rollo esta noche un tanto filosófico. Chicos, escucha esto, fijaros qué cosa más bonita. Dice: cuenta tu jardín por las flores, no por las hojas caídas. Cuenta tus días por las horas doradas y olvida las penas habidas. Cuenta tus noches por estrellas, no por sombras. Cuenta tu vida por sonrisas y no por lágrimas. Y para tu gozo de esta vida, cuenta tu edad por amigos, no por años. Y ahora que nos dicen los oyentes, hay que hacer radio. ¿De quién es? Uy, espérate, que acabo de cerrar, mira. Esto es una encerrona, es un libro de alguien que nos va a acompañar en un segundito aquí en este programa. Muy bien. Pues venga, pues si te parece bien, vamos a dar la enhorabuena, que al principio hablábamos de una nueva incorporación, de una nueva radio, una nueva frecuencia que transmite pues este programa La Otra Mirada, desde la localidad del Rompido, en Huelva. Se une a nosotros, nos llama el señor Francisco, se pone en contacto con La Otra Mirada y a través del 107.2 en la frecuencia modulada en Huelva, el Rompido Radio. Bueno, pues una antena, un sentir más y sobre todo miles de amigos más que se suman a esta gran aventura, a este encuentro en la noche. Siempre digo lo mismo, pero es la puñetera verdad, de verdad que es algo que no nos cabe en el pecho. Gracias por hacer juntos la noche de la radio en este lenguaje. Vamos viendo de muy cerca el número 6, casi las 60 emisoras. Se dice muy, muy rápido en un proyecto como es este. Si te parece bien, vamos a los mensajes, son tres, son cortitos. Dice el primero de ellos, Isabel Fernández, no sabemos de dónde, dice: no me creo en absoluto que Osama Bin Laden esté muerto. En mi opinión es la mejor moneda de cambio que puede existir. Yo creo que en estos momentos está en suelo americano y vale mucho más vivo que muerto. Si creamos una sombra, perpetuamos evidentemente su efecto dinámico, pero sobre todo una cosa muy importante, yo subrayo esta noche por encima de todo la palabra miedo como factor común denominador que ha sido la forma de entender estos últimos 10 años de nuestra historia, pero lo más lamentable, lo más deleznable es que va a seguir siendo ese sentir, la palabra miedo. ¿Qué nos van diciendo más? El segundo adiós nos lo escribe Arturo desde Girona, dice: buenas noches amigos, buenas noches. Dice: se ha cumplido simplemente una venganza que dejo en manos de cada uno de nosotros para ser juzgada. Buena entrevista del señor Fernando Rueda y os felicito por la nueva incorporación del profesor Bernabé Tierno, mil gracias. Bueno, pues gracias a ti, amigo, por seguir esta noche este encuentro. Yo creo que el señor Bernabé Tierno, además, ha sido ya, porque no es el primero, ni el segundo, ni el tercero, que me ha dicho vaya chute de energía la semana pasada con Bernabé. Bernabé, mucho Bernabé. Lo tenemos, ¿no? Hoy. Esta noche. Por supuesto. El último mensaje escrito por Gregorio dice: saludos desde Novelda, Alicante. Tras mi regreso de Caravaca de la Cruz, después de vivir sus fiestas de moros y cristianos y caballos del vino, donde se os echó de menos y nos acordamos de vosotros. Bueno, pues qué noche la de aquel año, amigos, la que vivió este amigo, conjuntamente con, evidentemente, siempre portando los micrófonos de la radio, en ese lugar especial, maravilloso, como es Caravaca de la Cruz. Prometo siempre volver. Ahora, si os parece bien, 1:07 de la noche, tenemos todavía un rosario de contenidos enorme por compartir. Seguimos en directo, evidentemente, haciendo esta noche el encuentro con la radio aquí a bordo del galeón de La Otra Mirada. Este es el tic-tac del tiempo. Es el momento de contar historias que hacen grandes las leyendas. Llega la hora de escuchar el eco del pasado en la voz de un navegante. Es tiempo de Cornelius, con el letrado Pablo Jesús Gámez. Pablo Jesús Gámez. Pablo Jesús Gámez. Hablemos esta noche, queridos amigos y radioyentes de La Otra Mirada, de un niño inglés nacido el día 30 de noviembre de 1874 en Woodstock, en el condado inglés de Oxfordshire. Su niñez transcurrió principalmente en internados escolares. Parece que inicialmente no prometía mucho. En su examen de admisión en la asignatura de latín, escribió el título de la misma, su nombre y un número 1, seguido de un punto y nada más, ya que no tenía ni idea de qué escribir. Por si fuera poco, dejó caer 2 borrones de tinta. Mal empezamos. Pero a pesar de ello, fue aceptado, aunque se le asignó a la división más atrasada del colegio, donde principalmente se enseñaba inglés. Como no progresaba mucho en la escuela, sufría frecuentes castigos por su deficiente trabajo y su falta de dedicación. Su niñez, solitaria y desolada, lo marcó para toda su vida. Pero pasa el tiempo, rápido además. Se marcha al ejército cuando tenía 21 años e ingresa como subalterno en el regimiento 4 de Húsares, estacionado en Bangalore, en la India. principal ocupación de su regimiento era jugar al polo, y su equipo tuvo bastantes éxitos, aunque también dedicó bastante tiempo a cultivarse, leyendo gran cantidad de libros. En 1899 deja el ejército y comienza su meteórica carrera política. En 1900 es elegido como candidato conservador en el distrito de Oldham. 5 años después se convierte en el viceministro para las colonias. En 1910 fue ministro de Asuntos Internos y en 1911 es nombrado primer lord del Almirantazgo, un puesto que ocuparía durante el inicio de la Primera Guerra Mundial. Empezaba a ser conocido y su nombre respetado. No obstante, la vida le da un revés. Como nuestro protagonista, cuyo nombre aún no sabemos, fue uno de los políticos que planificaron el desastroso desembarco de Galípoli en los Dardanelos durante la Primera Guerra Mundial, este hecho le valió el sobrenombre de Carnicero de Galípoli, y los conservadores exigieron su degradación en el gabinete. De esta forma, nuestro protagonista ocupó un ministerio sin cartera como canciller del Ducado de Lancaster, renunciando al gobierno posteriormente. Se reintegra al ejército, pero vuelve pronto a la política y en julio de 1917 es nombrado ministro de municiones y ministro de Hacienda en 1924. Pero corren malos tiempos para Europa y vientos de guerra soplan en el horizonte. Bien pronto se fijó en Adolfo Hitler y en el peligro del rearme de la Alemania nazi. Por algún tiempo fue el único que denunció dicho rearme y abogó por la necesidad de fortalecer militarmente a Gran Bretaña. Su principal preocupación fue evitar que Alemania obtuviera la superioridad en la fuerza aérea, cosa que consiguió en 1938, a pesar de las advertencias reiteradas de nuestro protagonista. No pudo hacer otra cosa que observar con desaliento y frustración el crecimiento de los totalitarismos en Europa. Frente a las pretensiones de Mussolini en Abisinia, el gobierno británico se mostró firme en advertir a Italia de sus consecuencias, pero a la hora de la verdad, la Liga de Naciones no le impuso ningún tipo de sanciones y mucho menos ninguna medida militar. Mussolini, que recelaba de Hitler por sus pretensiones en Austria, decidió finalmente unirse a su causa en contra de las democracias europeas, y Hitler a continuación ocuparía el corredor del Rin ante la pasividad de Francia y del Reino Unido. Pero es que la cosa se pone peor. Hitler ocupa Austria. El primer ministro británico, Chamberlain, en un intento por evitar lo peor, viaja a Múnich y consigue arrancar de Hitler un acuerdo de renunciar a cualquier otra pretensión territorial en Europa. Chamberlain regresa a Londres exhibiendo el acuerdo y declarando que era el acuerdo de paz para una era. Fue entonces cuando nuestro hombre le reprochó a Chamberlain estas palabras. Os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra. Elegisteis el deshonor, y además tendréis la guerra. La persona que pronunció esta lapidaria respuesta, nuestro protagonista de esta noche, era, como ya habréis intuido, Winston Leonard Spencer Churchill, que pasaría a la historia como Winston Churchill. Pero los acontecimientos se precipitaron. Hitler es ambicioso y, lejos de renunciar a sus pretensiones territoriales, ocupa los Sudetes y pone sus ojos en Polonia, país que invade el 1 de septiembre de 1939. La Segunda Guerra Mundial ha comenzado. Tras diversos errores iniciales, Chamberlain presenta su dimisión y el rey propone a Churchill la formación del gobierno, cosa que hace el 11 de mayo de 1940, siendo nombrado Churchill primer ministro británico. La historia, amigos y radioyentes de La Otra Mirada, no olvidará nunca la heroicidad de este personaje durante la guerra, su coraje, su pundonor y su orgullo defendiendo a su país. Los discursos de Churchill fueron una fuente de inspiración para el pueblo británico. Defenderemos nuestra isla, cualquiera sea el precio. Pelearemos en las playas, pelearemos en los sitios de desembarques, pelearemos en los campos y en las calles. Pelearemos en las colinas. Nunca, nunca nos rendiremos. Con estas palabras y similares, Churchill logró levantar la moral del ejército y el pueblo, debido a su gran carisma y a su enorme habilidad como político, logrando que los británicos lucharan sin dar ni un palmo de tierra. la rendición para él era algo que nunca aceptaría, pese a las derrotas sufridas en la primera fase de la guerra y los bombardeos que cayeron sobre Londres durante meses. Sangre, sudor y lágrimas tuvieron que padecer los británicos para sustraerse al yugo nazi. Pero su excelente relación con Franklin Delano Roosevelt, el presidente americano, aseguró el envío de suministros vitales desde los Estados Unidos al Reino Unido a través de las rutas marítimas del Atlántico Norte. Al final de la guerra, Churchill formó parte de los acuerdos de partición de Asia y de Europa que se materializaron en las conferencias de Yalta y Potsdam, firmadas por Truman, Stalin y el propio Churchill. Fue su momento culminante. Pero justo en aquel momento, la estrella de Churchill comienza a declinar. Al final de la guerra, era considerado un gigante político, pero a pesar de ello no contaba con la fidelidad incondicional de su pueblo. Aunque la importancia de Churchill durante la guerra era indiscutible, lo cierto es que también tenía bastantes enemigos en su país. Algunos historiadores opinan que los británicos creían que aquel que los había guiado con éxito en la guerra no era el mejor hombre para guiarlos en la paz. Pierde las elecciones en 1945, aunque luego tiene un segundo mandato. En 1953 recibe dos galardones, es nombrado miembro de la Orden de la Jarretera, la orden de caballería más importante y antigua del Reino Unido, y recibe igualmente el Nobel de Literatura. Pero su salud se resiente. Un accidente cerebrovascular le deja paralizada la parte izquierda de su cuerpo en junio de 1953, y viendo que estaba disminuyendo su capacidad física e intelectual, Churchill se retiró de su posición como primer ministro en 1955. Tras su dimisión, la reina le ofrece un ducado, pero declinó la oferta. Churchill va envejeciendo y en los años siguientes pasa cada vez menos tiempo en el Parlamento. Ocasionalmente asistía a votaciones decisivas, pero nunca más volvió a hablar en la Cámara. En 1956 recibe el premio Carlomagno, concedido a aquellos que más han contribuido a la causa de la paz en Europa. En 1959 se convirtió en el Father of the House, el padre de la casa, es decir, el parlamentario con más años de servicio continuos en el Parlamento. Con la decadencia de sus facultades físicas y mentales, Churchill comenzó a perder la batalla que llevaba librando largo tiempo con su bestia negra, la depresión. Nació la depresión de Churchill en los primeros días de su infancia, ya lo hemos visto antes. Cobró algo de alegría, no obstante, en 1963, cuando el presidente Kennedy lo nombró como primer ciudadano honorario de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero poco dura la alegría. El 15 de enero de 1965, Churchill sufrió un segundo ataque cardíaco que le ocasionó una severa trombosis cerebral. Falleció 9 días después, el 24 de enero de 1965, el mismo día que había fallecido su padre 70 años antes. Su cuerpo permaneció en la capilla ardiente en Westminster durante 3 días. A su funeral asistió el mayor número de dignatarios en la historia de Gran Bretaña, contando representantes de más de 100 países. Así fue el final de un hombre inolvidable, un hito en la historia europea del siglo XX, sin el cual quizá la historia no hubiera sido la misma que hoy conocemos. Espero que os haya gustado. Buenas noches. La Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada para toda Pontevedra en la red de emisoras SI Radio Galicia. En Albacete, 24 FM, 105.6. En Madrid Sur, Negrín Radio, 98.2. En el Principado de Asturias, Radio Sedna, 99.0. En Valencia Capital, Retro FM, 104.1. En el Principado de Asturias, Radio Narcea, 107.5. Y a través de Internet en soydeespaña.com y la Radio del Misterio en Internet, en www.edenex.es. La Otra Mirada, La Otra Mirada, La Otra Mirada. Como siempre, ha llegado un momento especial en la noche, ya lo decíamos en el programa anterior. Seguimos sumando, encendiendo luces en esta noche, nada más lejos de la oscuridad. Para ello nos acompaña alguien muy especial, alguien al quien todos de verdad con el corazón apreciamos y estimamos. Se trata nada más y nada menos que nuestro amigo Bernabé Tierno. Bernabé, buenas noches. Pues muy buenas noches. Bien allegado, amigo, a la que es tu casa de la radio, una semana más, en la que la noche es cómplice y la radio es el medio para hablar de las virtudes que vienes a publicar. Oye, antes de... Tengo por aquí un rosario de preguntas en una semana bien difícil de actualidad y de información en la que llevamos. Dentro de unos días, el próximo día 20 de mayo, si no me equivoco, sí, aparece tu nuevo libro que se llama Espiritualmente. Es correcto, ¿verdad? Sí, pero no como adverbio, sino separados. Espiritualmente, o sea, cómo nuestra mente nos lleva también a lo espiritual, ¿no? Es decir, que igual que poderosamente, ¿sabes qué era el poder de la mente? Pues pasa lo mismo con esto, ¿eh? Estupendo. Bueno, pues vamos a tener, nunca mejor dicho, ese libro como, como punto de fuga esta noche. Bernabé, una semana de auténtica locura. Los titulares de todo el mundo llevan, están al rojo vivo en una semana donde la sangre ha teñido la actualidad. Una sangre islámica, una sangre que viene de David contra Goliat, la muerte de Bin Laden. Oye, ¿cómo te contextualizar? ¿Cuál es tu lectura a priori que haces de todo esto? Vamos a ver, fíjate que empiezo de una manera que te parecerá más o menos rara o divertida. Mi nombre, Bernabé, viene del hebreo, significa hijo de la consolación o de la profecía, el que se dedica a consolar y a acercar posturas. Uh-huh. Y luego tierno, o sea, tierno significa una persona pues cercana, agradable. Lo mío es los valores humanos y humanizar al ser humano. Todo lo que sea violencia, todo lo que sea muerte, eso, todo lo que sea ir en contra de la persona del ser humano es la maravilla más grande que existe, al menos para mí. Y creo que si alguien sabe de alguna otra maravilla que nos supere, si quitas la mente humana del universo, dime qué queda. A ver. Claro. Quitamos el cerebro. ¿Qué quita? ¿Qué queda? No queda nada. Entonces, voy a empezar por decir esto para que nuestros oyentes me entiendan. Claro que quien hace mal merece un castigo. Y claro que lo que no se puede hacer es, en nombre de ningún dios ni de nadie, ir contra seres humanos. O sea, la destrucción, quienes piensen que está bien la mente de alguien que puede decir que en nombre de su dios destruye ciudades, mata, pues lo hace mal. Como lo hicieron mal en la religión nuestra, la religión católica, cuando perseguían a los herejes y a los pecadores porque no pensaban igual que ellos. Y la Iglesia, si no se ha arrepentido, tiene que arrepentirse. Entonces, todo lo que vaya en contra del ser humano, en contra de la ética, y todo lo que vaya en contra de la humanización, de que el otro es mi hermano, al menos a Bernabé Tierno, no le gusta. Yo no voy a juzgar ni condenar porque yo no soy nadie, soy un ser que piensa. Y que igual que me parece, y esto va a parecer muy extraño a mucha gente, que hombre, hay cosas más importantes. Fíjate que me gusta el fútbol como deporte, pero hombre, 11 tíos en pantalón de deporte o en calzoncillos, como decía alguien, y que eso sea lo que más mueve de dinero en el mundo, y eso crea tantas cuestiones, tantos amores, tantos desamores, pues vale, porque somos como niños los seres humanos. Pero en temas de importancia, cuando es cargarse a un ser humano, la cosa cambia, sin duda. Cambia todo, además, por una razón muy sencilla, porque es que la violencia genera violencia. Y solamente desde la cultura, desde la humanización, desde que el ser humano se dé cuenta que tiene que ser un hermano para el otro. Ya sé que hay muchas personas que no son hermanos, que son verdaderos, son fanáticos, son personas que les han sembrado en sus mentes el odio y piensan que en nombre de, para dar culto, para tener contento a su Dios, por lo visto, qué cosa más rara, ¿no? Pues, claro. No quiere decir otra, pues vamos a llamarle raro. Pues tienen que ir al acoso y derribo y a matar a otras personas, y que eso le va a crear un cielo o un infierno, al contrario. Me da igual la religión que sea, no me decanto por ninguna, pero mi religión, como decía Vicente Ferrer, mi única religión es el amor, no entiendo otra. Y mientras el mundo vaya luchando unos contra otros, al acoso y derribo, viendo a ver a cuánta gente manto para quedarme yo solo, o para que sea mi Dios el que prospere, ¿y a dónde vas después? ¿Y qué haces con eso? Claro, es la llamada... Nuestro, como digo yo, este nuestro planeta, como digo yo en el libro Espiritualmente, no se va a destruir, porque, como pasó en la época de los dinosaurios, cualquier artefacto del universo, pues yo que sé, cualquiera que venga del cielo, me refiero. Bien, cualquier cometa, cualquier, lo destruya, sino porque nosotros, los propios seres humanos, con nuestro fanatismo, creemos algún tipo de bomba atómica que nos destruya, o pues nos vamos a destruir nosotros solos. Nuestra inteligencia se va a convertir en verdadera imbecilidad y vamos a destruirnos unos a otros. Te entiendo. Oye, Bernabé, perdona que te interrumpa, me gustaría provocarte un punto de referencia, un punto de fuga, hace 10 años hasta el día de hoy, y para a ver cómo lo hilas. 11 de septiembre del año 2001, todos asistimos impávidos, boquiabiertos ante el horror. Sí. Las Torres Gemelas se desplomaban y con ellas la vida de eso, miles de... Ese crable despreciable. Sin duda alguna. Oye, al día de hoy, 10 años más tarde, ¿cuál es la clave psicológica de la venganza? ¿Quiénes son los vencedores y los vencidos? A mí no me interesa la venganza, porque la venganza trae más venganza. El odio siempre genera odio. Entonces, yo no digo que no haya que buscar a los culpables, pero mi análisis, yo no me puedo regodear en el mal de nadie. Y a mí me duelen muchísimo todos los millones de... Pero cualquier ser humano, cualquier persona, hasta un perrito que muere. Pero si queremos, de forma inteligente, con sabiduría, que este mundo se arregle, no va a ser destruyéndonos unos a otros. Porque al final siempre habrá otro que genere más odio, más deseo de venganza y hagan mayor mal. El problema es el fanatismo. Quienes llegan a las mentes de las personas para ponerlas a su servicio y luego acaban, lógicamente, como acaban. Pero lo que hay que sembrar, a mi modo de ver, donde yo quiero poner el acento, es en la importancia que tiene el hacer la reflexión para decir, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos unos contra otros? A ver quién tiene la bomba atómica más importante, a ver quién destruye al otro. Hombre, claro. Pero es que la mejor defensa es un gran ataque. Sí. Eso sea en cuestiones de guerra, pero a la hora de la verdad, sin dejar de buscar al culpable, yo creo que es muy importante que no nos olvidemos de que o nos humanizamos más o sembramos más los valores que tienen que ver con esa espiritualidad, con ese sentido trascendente del ser humano, y nos convertimos en la medida de lo posible unos en hermanos de los otros. Somos capaces de disculpar y de perdonar, somos capaces de hablar, de dialogar, de acercar posturas. Hay que promover muchísimo más que la imbecilidad de los programas de televisión, que no son nada más que basura. Temas de este tipo, claro. En los que, por ejemplo, estén personas de diferentes opciones religiosas e intelectuales, que es lo que yo pretendo en el libro, y decir, ¿a dónde vamos? Ustedes piensen con su mente, por favor. ¿A dónde va un mundo odiándose unos a otros, por favor? Bernabé, con la muerte de Osama Bin Laden, bajo tu lectura, ¿ha nacido el mártir? ¿Habrá muchos que se alimenten ha nacido el mártir, ha nacido un referente que necesita muchas personas para justificar sus posturas de violencia. Y como él, pues sus obras, por sus obras lo conoceréis, las obras de este hombre que yo conozca, no sé, al menos ha sido que, no sé en nombre de qué, lógicamente yo sé perfectamente que hay muchos islamistas a los que yo conozco, he estudiado la religión islámica, que saben perfectamente que el Islam es amor, que el Islam no es esto. Entonces, claro, están sufriendo, tú sabes que ellos en sus carnes han sufrido también ellos, esto, o sea, que nadie, lo que pasa es que ahora todo el mundo pone la etiqueta. Estos son islamistas, no mire usted, igual que pasa, que ha pasado con la religión cristiana, la religión católica, hubo cristianos, hubo hasta obispos, hubo papas que con un fervor absolutamente pasado de rosca iban, en la época de Inocencio III, me acuerdo, cuando las cruzadas no les importaba matar a quien fuera, niños, mujeres, personas adultas, porque iban en contra de sus ideas religiosas. Eso lo hemos tenido nosotros los católicos, o sea que tenemos que ser objetivos. El problema es cuando alguien dice, tiene un hijo tonto, pero piensa que porque su hijo, como es su hijo, no es tonto, como usted no. O alguien que vota un determinado partido que se está cargando por completo a este país y siguen defendiéndolo, como usted. Eso no es ser objetivo, no es ser una persona sensata y coherente. Entonces, se trata de decir, bajo ningún concepto, desde ninguna óptica, ninguna religión que tenga un mínimo de coherencia puede ir en contra de la ética, no se puede matar. Una cosa es que uno se defienda. Claro, a mí me va a atacar a alguien y, bueno, no sé, yo soy judoka y karateka, me puede defender. Puedo defender a mis hijos o a la gente que esté ahí, porque eso es humano, es lógico, no voy a dejarme matar. Pero matar por matar, matar en nombre de Dios, matar en nombre de no sé qué ideas. Es que eso, hace falta que en el siglo XXI digamos que eso es una absoluta imbecilidad, aparte del mayor... la mayor, no sé cómo llamarle, necedad de un ser humano. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sembrar. cenizas con la otra mirada. No me lo puedo callar más. María, te quiero. Estoy completamente enamorado de ti. Creo que eres la mujer de mi vida. Hay distancias que tienes que recorrer solo. Para las que necesitan puntualidad, velocidad o comodidad, cuenta con nosotros. Nuevo Renfe AVE Madrid-Valencia en 1 hora y 35 minutos. El tren. Caballo ganador. Acortamos distancias, acercamos personas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Continuamos en esta noche de radio compartiendo, sin desperdicio alguno, un significado muy especial con el que yo considero una de las grandes mentes de nuestro país, Bernabé Tierno. Oye, Bernabé, cuéntame, ¿cómo llegar al entendimiento en un mundo absolutamente sordo y, curiosamente, paradójicamente, más interconectado que nunca? Mira, hay que ir a las personas. Yo soy un trabajador. En todos mis libros, cualquiera tú los has leído, yo trabajo en la línea de decirle al ser humano, de convencerle de que o se humaniza o progresa en el sentido de acercar posturas, de aplicar el principio gano, ganas, que yo gane, pero que tú también ganes. No el principio gano, pierdes. Yo gano y tú pierdes. Vamos a ver. Me da igual el tema de la política, el tema, por ejemplo, del dinero, de los bancos. ¿Qué están haciendo los bancos? Ya. Y ustedes, los bancos, lo que están haciendo es el mayor daño que se puede hacer a un país, porque los dineros nuestros los han dado para el mal negocio que han hecho ellos, ¿eh? Entonces, claro, es que no se aplica, no nos importa el otro, es la falta de empatía. Esa es la clave, pensar en el otro, que tenemos que ser todos para todos. Yo tengo que pensar, ahora que tengo un problema, pues como sabes que me rompí el quinto, ¿cómo se llama?, metacarpio del dedo, del pie. Pues cuando el ir con un solo pie y con muletas, pues te cuesta mucho trabajo, te hace falta los dos pies. Si queremos que este mundo funcione, tenemos que ir nosotros, todos los seres humanos, más o menos al unísono, respetándonos, el respeto al otro, la valoración del otro y el saber que en la medida en que el otro signifique que es alguien importante para ti, tú le valores, le quieras y le aceptes. Y en la medida en que seamos todos para todos, que es mi frase, este mundo se va a arreglar. Pero claro, bueno, esto parece a lo mejor muy melifo, muy idiota, pero es lo verdaderamente inteligente. Pues no, señor, ves a los políticos, solamente les interesa los suyos y su cortijo. Mira, Bernabé, sabes que el... Mira, por favor, lo que os ha pasado en Andalucía. Perdona que te hago un inciso. Mira, es que precisamente el contenido que íbamos a tener en este palpitar de la radio en esta semana era precisamente otros derroteros. La actualidad, como decimos, ha apuntado esta noche otra directo. Uno de los muchos correos que hemos recibido a lo largo de la semana, desde que te tuvimos en el programa pasado, fue precisamente apuntando al sol, hablando de los políticos, de cómo han minado la poca esperanza que alberga en el tejido de la sociedad. Apuntaba directamente a donde tú ibas, a esas prejubilaciones, bueno, de aquellos más Sí, lo sé, eres tremendo, tremendo. ¿Cuál sería tu mensaje, Bernabé? Vamos a ver, mi mensaje es, si les queda un mínimo de decencia, que es muy difícil, si me está escuchando algún familiar, sí, a mí me avergonzaría muchísimo tener un hermano, un padre, alguien que realmente, o sea, con el descaro, o sea, se han acostumbrado tanto como el cerdo a estar en la mierda, y hablo mal, pero lo siento, que ya ni siquiera huelen su propio olor. O sea, es tal la pestilencia que hay. Me avergüenzo tanto de ser español, de que estas cosas ocurren, que esté gente pasando hambre, que esté gente, como he visto yo aquí en Madrid, buscando y en muchos sitios, buscando por los contenedores, que estén cantidad de hombres jóvenes con 30, con 40 años y menos, que han perdido su piso y que hayan tenido el morro de gastar el dinero, de hacer gente que no había trabajado en una empresa y de llevarse por cientos de miles de euros. O sea, eso no tiene nombre. Eso, si hubiera un mínimo de decencia y un mínimo de justicia, estos les correrían a gorrazos por todas partes y están ahí todavía sacando pecho diciendo que el malo es el otro. Pero mire usted, o sea, es que claro. En cuanto alguien tiene la mínima sospecha en un tema político, tenían que marcharse, pero claro, la mamandurria les hace estar ahí, y a todos los de su entorno. ¿Tú crees que la gente no es consciente ahora mismo de la gente que nos está gobernando? Vamos a ver, lo dice Bernabé Tierno, ¿a dónde narices va este país todo un año hasta el 2012? ¿Dónde vamos a ir? Si estamos en caída libre, España está en caída libre, lo saben, hablo con gente de Bruselas, hablo con gente de... Pero si estamos, mira, cuando está Alemania y otros países están con el 8 o 9% de paro, y nosotros estamos pasando por el 20%, y no pasa nada porque, lógicamente, les importa tres pimientos el otro. Es el más, digamos, estúpido egoísmo. Y es la menos capacidad de empatía y de pensar en los demás. Y que este país, el problema es que a los políticos les importa un cuerno. Es así. Entonces, bajo mi responsabilidad lo digo, al menos hace falta que alguien diga, señores, que esta barca se va a pique. Lo están diciendo en todos los medios de comunicación, que son libres. Aquellos que no viven de la malandura, pero claro, el periodista que está hablando del bote, por eso, como los que traban, van en temas de estos de basura, que les interesa muchísimo porque ganan muchísimo dinero. Y les importa tres picos, eso no beneficia nada. Ahora, la mala formación, la mala educación que se está dando a las criaturas que ven estos programas y a la pobre gente primaria y sin valores, pues es tremendo. Eso es lo que pasa. Es tu lectura y evidentemente se puede decir más alto, pero no más claro. Querido Bernabé, este tiempo de radio, como siempre te digo, se hace bien corto cuando disfrutamos de tu compañía. La semana que viene estaremos hablando de lo que es ese objetivo. Queríamos dar esta semana las claves psicológicas, lo que vamos a encontrar espiritualmente. Y bueno, pues se ha visto truncada por esta bueno, la rueda de la actualidad. Bueno, querido amigo, lo que pido es... Toda historia tiene su grandeza. Toda noche tiene su momento. En los mares del misterio. La otra mirada. Con Alejandro Sánchez del Olmo. Alguien tiene que poner una solución. Yo no puedo ser, es que no soy nadie. Yo pues estoy hablando por un medio de comunicación, yo escribo mis libros y trato de ayudar a la gente, pero alguien tiene que haber responsabilidad. Cuando ya esté todo, hace tres años, no sé si contigo lo habré, pero he hablado con muchísimos periodistas, dije, señores, lo peor que hay, porque yo soy experto en recursos humanos, soy psicólogo y pedagogo y analista de temas que tienen que ver con el éxito. Hay uno de mis libros que se llama Conseguir el éxito. Pues bien, cualquier persona que quiera conseguir éxito en los negocios, lo que sea, cuando tiene un problema, no puede obviarlo. O sea, si yo tengo un problema, si yo tengo, por ejemplo, algo en mi cara o en mi mano, donde sea, que no se me cura, tengo que ir al dermatólogo para que eso me lo queme y me lo trate. Y decir, y se han negado las evidencias aquí. Y seguimos diciendo, y siguen diciendo los que nos gobiernan, que no nos preocupemos, que es que el paro se va a solucionar. Miren ustedes, márchese, por favor. Váyase, tenga un mínimo de decencia. Pues no, lo más grave es que encima se culpa a quien no está gobernando. Claro, o sea, te entiendo. Lo que mina todavía más el equilibrio psicoemocional de este país al ver cómo, evidentemente, pero quiero hacer el dibujo. ¿Cuántos tontos por metro cuadrado tiene este país? Perdona. Santiago, un amigo mío, decía, Bernabé, que no te enteras, psicólogo, que aquí no cabe un necio más. Santiago Amón, ¿te acuerdas? ¿Sabes cuánta gente te está dando la razón ahora mismo en cada rincón de este país? Sí, independientemente... Mira, yo quiero, por favor, aunque si no tienes programa de radio, lo que sea, ya hablaremos personal. Verás, dentro de un año, cuando todo esté fatal, cuando haya corralito, cuando pase peor que en Argentina, entonces la gente dice, oh, fíjate, ahora se lamenta usted. Entonces, ¿por qué no? Alguien, quien sea, que tenga autoridad, que tenga, si yo, fíjate, ya ni si te, no te mandan a un medio de comunicación, la televisión, sacas un libro, no te llevan a la televisión porque está todo copado, o por los programas basura, o por los programas del corazón, o por el Gran Hermano, o por las chorradas, que parece que gente con veintitantos años que uno está pensando a ver con quién se lo mota, con la otra, con quién lía, o sea, una serie de estupideces y de chorradas, cuando este país está cayendo, pero se está cayendo por completo, cuando tenemos un tsunami de desastre, cuando hay gente que nadie escucha. Mira, lo peor que hay y yo no lo sabía hasta hace unos cuantos años, sobre todo hasta ahora últimamente, es cuando un hombre, una mujer de 35, 40 o 50 años te dice que no tener trabajo es la mayor desgracia que existe, pero que lo peor es no ver luz al final del camino, ver que todo es oscuridad. Y eso, yo, que nunca sabes que he hablado así, que lo mío es hablar de educación, mis libros son de psicología positiva, de inteligencia emocional, pero es que ya, como veo que la gente que cuyo oficio es mover esto, no hacen nada, están mareando la perdiz. Y claro, cuando el de la oposición habla, digo, señor, ponga más coraje por lo que más quiera, un poquito más de coraje, hagan algo. Pues no, señor. En fin, quiero decir que veo que es una situación la cual a todos nos apunta evidentemente al centro de las emociones. Tú, pero ¿sabes cuántos cobardes hay en España? ¿Cuánta gente se calla? ¿Dónde sí, es que más, está claro. la valentía del español? ¿Dónde está la gente? Tú sabes una de las investigaciones últimas que hay es esa expresión que no sé cómo se dice en inglés, pero es, en fin, tener un par de es lo que más importa en esta vida, porque cuando alguien no tiene eso, no tiene ese coraje y esa valentía y esa bravura, pues no tiene nada. Y parece que estamos en España como si nos hubieran dejado sin esas cosas. Bernabé Tierno, eres muy grande, amigo mío. Te tengo Soy prácticamente muy duro, no. ¿Tú sabes cómo llamaban mis alumnos? A ver. El tierno duro. Sin duda alguna, sí, eres... Yo les quería mucho, les decía a mis alumnos. Es una maravilla cuando veo ahora gente de 40 o 50 años, incluso que han sido... Yo fui joven, muy joven, con 24 años, era profesor, y a los de sexto de bachillerato daba entonces, y me decían... Yo les decía, vamos a ver, como yo os quiero y yo me dejo la piel, quien se merezca un 10 y no me lo dé, me está ofendiendo. Y me llamaban el tierno duro. Y para mí es un orgullo, porque yo les quería mucho, y saben perfectamente cómo les quería, pero les exigía... Y a mis hijos les he formado en esa firmeza, y es lo que puedo dar, y si alguien le molesta, lo hago con todo el respeto, pero es que me importa mi país. Bernabé, te despido diciendo una frase, que nada, ni siquiera la propia vida, sea capaz de cambiarte. Nos vemos la semana que viene, un fuerte abrazo, amigo mío. Pues un abrazo lo mismo, y nadie me cambiará. Un abrazo, Bernabé. A ti, hasta luego y a todos nuestros oyentes. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de la otra mirada. La otra mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada en Mérida, Radio Forum 107.4, en Cáceres, Radio Miajadas 107.7. En Salamanca, Radio Espacio, 89.5. En Girona, América FM, 96.3. En Pamplona Capital, Track FM, 101.6. En Valencia, Radio Bocairent, 107.4. En Alicante, Radio 7 Alcoy, 104.4. En Alicante, Radio 7 Ibi, 99.1. En Alicante, Radio Millennium, 87.5. En Mallorca, Radio La Luna, 92.0. En Guadalajara, Nueva Onda Radio Junquera, 107.1. Y a través de internet, en Narradores Deportivos con Dani Piqueras, FBM Radio. La otra mirada. Silencio. Toma uno. Acción. Esta noche en El Galeón. Directores, actrices, actores, mitos y verdades sobre el séptimo arte. Las curiosidades y noticias de la gran pantalla con Mikel Navarro en 35 milímetros. 1:44 de la madrugada, una hora menos en la Comunidad Canaria. Es el momento de saludar a un personaje que tiene la osadía de hablarnos del cine como nadie. Él se llama Mikel Navarro y viene desde esta noche del norte de España. Mikel, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Qué grande eres, amigo. Bien allegado a lo que es tu casa, La Otra Mirada. Hace tiempo que no hablábamos. Sí, sí, ya tenía muchas ganas de hablar contigo, Alejandro, y hablar de lo que nos gusta, de estas cosas, de estas curiosidades, de películas nuevas, de lo que quieras, o si quieres cambiamos el tercio ya, estoy a lo que me echen ya. Oye, por cierto, Mikel, esta noche hilando en lo que ha sido la estructura principal del programa, es decir, lo que ha sido noticia a lo largo de esta semana, la muerte de Bin Laden, supongo que generará por activa o por pasiva un movimiento donde se fabricarán películas Made in USA, el arbolado, nunca mejor dicho, la historia de estos militares a la caza del malo, ¿no? Sí, eso seguro. Yo creo que he escuchado por ahí que ya había un guión por ahí que se estaba ya tejiendo en este sentido. Entonces, bueno, yo creo que en las próximas semanas seguramente la industria se hará eco de este hecho y por supuesto hará negocio también de ello, ¿no? Es el sino del propio cine, que va también ligado a la actualidad. Todos los avatares y las guerras norteamericanas han sido fruto, caldo de cultivo, evidentemente, del punto de atención de los directores norteamericanos que han hecho, porque todo hay que decirlo, cosas buenas y cosas, bueno, de las de prácticamente no nombrar. La guerra del Vietnam, a voz de pronto, fue, sin duda alguna, un objeto de atención. La Segunda Guerra Mundial, por supuesto, y sobre todo un cine un poco más crítico en el aspecto de la figura del soldado veterano que vuelve un poco asqueado de la vida y asqueado de una enorme realidad con la que se ha topado. Por ejemplo, hablábamos no hace mucho tiempo en este mismo programa de aquel inolvidable soldado llamado John Rambo, pero después, a lo largo del tiempo, ha habido películas de género como Hardhead o muchas donde también la guerra en Irak y demás ha sido también objeto de la atención, es decir, un poco de esa melancolía. ¿Tú crees que esto también dará ese fruto? ¿Cuál es tu versión, tu abuela pluma de lo que te estamos comentando? Pues yo creo que sí, que se hará algo y además en contra de todo esto también habrá otra contrarréplica, habrá otra película que probablemente hable también de conspiración. Seguramente se realizará una película en torno a esta operación, más que el hecho de una película del asesinato de Bin Laden. Yo creo que se va a recrear más en la operación de estos Delta Force, de estos híbridos entre Delta Force, Marines, este cuerpo especial, y vamos, será seguramente espectacular esa conexión de la cámara con la Casa Blanca. Yo creo que eso será lo que más juego de, y luego seguramente que en contraposición a esto habrá una película pues al estilo Michael Moore, ¿no? Un poco pues sacando los trapos sucios, yendo un poco a la conspiración. Yo creo que por ahí van a ir los tiros, nunca mejor dicho. Y al hilo de esto, el otro día, hablando un poco con unos amigos, comentábamos el tema de qué curioso que en todas estas películas de los años 80, sobre todo, yo recordaba muchas de Chuck Norris, ¿no? Cuando iban a por un malo, por así decirlo, para que todos nos entendemos, qué curioso que siempre estaba en una casa aislada, rodeada de un campamento, y ahí se escondía el malo de turno, el narco. O sea, en un principio un poco nos han narrado esto mismo con Bin Laden, ¿no? Es un poco también absurdo, parece que está con la metralleta y aquí estoy y venid a por mí, ¿no? Pues tipo Al Pacino en Scarface, El precio del poder. O sea, algo así, ¿no? Una fortificación, una gran mansión, y donde va un cuerpo operativo, ¿no? O sea, algo muy cinematográfico y, de cierto modo, también absurdo. Una especie de arquetipo me estás hablando, ¿no? Donde prácticamente está todo dicho y todo cocinado. Pero hay películas de género, por ejemplo, Abuela Pluma, no sé decirte, Apocalipsis Now, por ejemplo, donde también hay una visión. Hay tres grandes en género. En el tema del Vietnam, yo siempre he dicho que hay tres grandes, que son Platoon, Apocalipsis Now y La Chaqueta Metálica. Para mí son las tres grandes. Luego, por supuesto, hay otras grandes películas de esta temática, pero para mí las tres grandes del Vietnam son estas tres. Son, vamos, impresionantes. Películas que también apuntaban, como vuelvo a decir, a ese sentido interiorista de cara a, por ejemplo, Nacido el 4 de julio, o aquella versión que fue tan aceptada y fue tan sumamente romántica como el inolvidable Forrest Gump. ¿Qué evoca a tu mente? Sí, sí, bueno, grandes películas que dices. Sí, hay muchos en torno a esto, ¿no? Precisamente yo, ya te digo, siento cierta predilección por estas tres grandes en torno al Vietnam. la estructuración perfecta de la chaqueta metálica con esa estructuración, ¿no? En un inicio la formación, la guerra y un poco el desenlace. Y como dice el soldado Buffon, ¿no? Al finalizar, Matthew Modine, que dice que algo así como que, y perdona las palabras, ¿no? Pero la vida es una puta mierda, pero yo sigo vivo, ¿no? Y sigo vivo para contarlo. Pues seguimos vivos y en tiempos de crisis, ¿no? Y además yo creo que la cosa pinta mal, y tampoco voy a extender mucho en este sentido, porque creo que ya lo ha hecho el maestro Bernadette, ¿no? Y tampoco es cuestión de... Estamos todavía con los colores en la cara, evidentemente, ha puesto la pica en Flandes, pero no me importa en absoluto. Hay que decir las cosas como hay que decirlas. Oye, por cierto, hablando de todo un poquito, tenemos más minutos. ¿Es verdad que se copiaban los escenarios en Hollywood y todo este tipo de cosas? Algo me comentabas esta tarde por teléfono. Bueno, el otro día, mira, fíjate, el otro día en Foros del Misterio, que bueno, es un foro además que ponen nuestro programa y, por supuesto. Y visito además muy asiduamente, me encanta. Un abrazo a todos ellos. Sí, sí, además que hacer un esfuerzo, vamos, que desde aquí hay que aplaudir, ¿no? Bueno, pues había un post que habían abierto sobre una serie de ahorros de medios, ¿no? Creo que era un periódico que se repetía en diferentes series de televisión, el mismo periódico en diferentes series. Y casualmente me acordé, te comenté ayer a la tarde, creo que fue, te comenté sobre esto mismo, ¿no? ¿Cuántas películas me he encontrado yo con estas curiosidades? Este ahorro de medios, la misma cosa que se va repitiendo en diferentes películas. Pero no en películas o series de televisión de bajo presupuesto, podemos decir así, o no, en grandes películas, y me acordaba de Alien y de Blade Runner. Es que tanto en la nave de Alien como en la de Blade Runner tiene el mismo cuadro de mandos. Es curiosísimo. Pero bueno, entonces, sí, tuve una fotografía, que saqué, bueno, capté una fotografía de ambas películas y las puse en paralelo. Bueno, esto en la página web, por supuesto, si te parece bien, lo colgaremos. Pues, hombre, por supuesto que sí, pero esas son las cosas que solamente hace alguien tan cinéfilo como tú, como Mikel Navarro. O sea, poner dos planos para ver si el cuadro de la nave espacial coincide con el otro. De sí, verdad coincidía, sí, coincidía, porque claro, Ridley Scott, pues eso, en esto de este ahorro de medios, pues sí que lo miran mucho. No sé, hay muchísimas. Mira, esta semana estamos proyectando todos los jueves en TVBox y tu rama, ya sabes. Bueno, cantidad de películas, de comedia, de todo, ¿no? Y la semana que viene precisamente Full Monty también vamos a proyectar. Y también hay una curiosidad aquí, que aparecen en esta película aparecen los mismos secundarios con la misma ropa en diferentes escenas, ¿no? Entonces también son estas curiosidades que a mí esas que me encantan. Y vamos, y hay grandes películas, no sé, hay una que me encanta, Paseando a Miss Daisy. Esto no es ahorro de medios, pero aquí aparece, vamos, el micrófono por ahí asomando y es curiosísimo. Pero bueno, en tiempos de crisis, ¿qué le vamos a hacer? Si está el mercado, ¿cómo está el mercado? Oye, por cierto, Mikel, cambiando un poco de tercio, vamos a ver, este fin de semana nos vamos todos al cine. Yo me he traído aquí dos películas, las cuales son actualidad, son estreno en este fin de semana. Por un lado, Carta Blanca, ¿qué puedes decirme de ella, de esta comedia? Pues bueno, es una comedia que yo creo que va a gustar mucho a la gente, porque todo no va a ser el cine analítico y vamos, no sé, de gran profesional que analiza la película. Bueno, también tenemos derecho a darnos unas buenas carcajadas. Por supuesto. Esta película pues tiene esos gags que yo creo que todo el mundo de risa fácil lo va a tener muy bien. Y yo me alegro especialmente por una persona, por Owen Wilson, este actor rubio que todos conocemos, porque es un actor, y no sé si mucha gente igual no lo sabe, es un actor que lo ha pasado muy mal. Hace 3 o 4 años, pues, vamos, se intentó suicidar, se cortó incluso las venas, y ahora, pues, ha vuelto y está mejor que nunca, ha tenido además una niña, y yo me alegro por él. La verdad que es un actor que en esto de la comedia, pues, siempre va bien, ¿no? Entonces, bueno, pues, estos caraduras de Carta Blanca va un poco de esto, ¿no? De unos hombres ya, pues, en la cuarentena, con 40 años, que sus mujeres, pues, les dan una semana de libertad absoluta. Entonces, bueno, pues, se da una serie de situaciones pues muy muy especiales. Bueno, pues nada, ya cubo de palomitas porque la apuntamos de género y bueno, evidentemente en clave terrorífica, volvemos a un clásico más que repetitivo, ya no sé cómo elaborado, El Último Exorcismo. ¿Qué sabes de esta película, Mikel? El Último Exorcismo, pues la verdad que me pillas un poco fuera de serie, fuera de combate, que no, la verdad que no la tengo, no voy a decirte que sea algo de ella, pero la verdad que no sé, sí que he visto hoy el cartel. Me he fijado y he estado en el cine, porque me suelo pasar casi todos los días estoy metido, y sí que he visto el cartel, pero la verdad que no, sí que te podría hablar del Sicario de Dios. Ajá. Que es una película interesante, sobre todo porque me he dado cuenta que que Paul Bettany, el actor, el protagonista, vamos, le va que ni pintado este tipo de personajes. Es una película apocalíptica, yo creo que interesante, ambientada en un mundo alternativo, con título original como Priest, que significa sacerdote, ¿no? Y es que Paul Bettany es, seguro que lo recordarás, es Silas, el personaje este oscuro del Código Da Vinci. Ah, es verdad, claro. Religioso, místico. Entonces, claro. Es que me he dado cuenta que se ha especializado en este tipo de papeles, porque también lo tuvimos en Legión haciendo de San Miguel. Ahora aparece como un sacerdote en un mundo futuro apocalíptico, una especie de western futurista entre vampiros y hombres y curas y bueno, una cosa un poco así, pero que vamos, que tiene muy buena pinta, sobre todo una muy buena banda sonora y para pasar un buen rato, sobre todo en 3D. Muchos saltos, muchos golpes y muchos efectos especiales. Pero ahí echamos un poco de menos, o por lo menos así se me viene a la cabeza, ¿no? Es decir, la falta en muchas ocasiones de contexto, de argumento, ¿no? Mucho 3D, mucha ambientación, mucho tal, pero después es insustancial, ¿no? Eso es. Y para los, fíjate, ahora mismo me acabas de dar una buena idea porque hay una película que me encanta y para el público que vaya buscando un poco más de profundidad y no el efectismo, hay una película que recomiendo que es japonesa, que últimamente estoy bastante metido en este cine, como bien sabes, que es Tokyo Blues. Tokyo Blues se está proyectando en, bueno, digamos, pequeños cines, no tan comerciales, pero que está funcionando muy bien. Es una película que habla sobre las relaciones personales, un hombre enamorado de una mujer que bueno, que había estado con su mejor amigo, su mejor amigo fallece y ya no la vuelve a ver, y él se enamora de otra chica, pero de pronto surge otra vez esta nueva mujer, vuelve a aparecer, una historia de sentimientos y con unos personajes también un tanto extraños en su psicología, podemos decir. Entonces es una película con mucha profundidad y si alguien quiere ver algo diferente, pues Tokyo Blues. Bueno, pues Miquel, vamos a tomar buena nota. Por cierto, tenemos por ahí en el tintero, y que no se nos puede pasar, tenemos que hablar una noche, pero de forma monográfica en este programa, acerca de uno de los grandes directores del cine. Lo hemos comentado mil veces. ¿A quién nos referimos, Miquel? Hombre, Stanley Kubrick, el cinéfilo perfeccionista. Vamos, mira, yo solo voy a dejar un apunte ya para que ya se nos va el tiempo. Pero hace un par de años di unas charlas, unas conferencias sobre diferentes directores y, bueno, pues sí, yo había leído unos cuantos libros de Stanley Kubrick, sin duda alguna había visto, bueno, yo creo que bueno, he visto todas sus películas, tampoco es que tenga tantas, pero bueno. Y sí, siempre me había gustado, pero cuando llegué al sitio para dar la charla, creo que ya te lo he contado, no podía entrar, había gente hasta los pasillos. Y digo, ¿pero qué pasa aquí? No creía, pensaba que había algún evento paralelo. Y dice, no, y me dijo uno, es que van a dar una charla sobre Kubrick. Digo, joder, si la doy yo. Entonces, oye, ¿Qué tiene de magnetismo este director? Tiene mucho magnetismo. Y ya fíjate, voy a decir una frase que a mí me fascina de él y que cada vez cobra más sentido, lamentablemente. Pero él decía que el ser humano tiene un principio de maldad. Y bueno, lo dejo ahí, ¿no? Para la reflexión. Tiene muchísimo y me guardo todos los cartuchos para el programa que quieras. Bueno, pues que sepas que no se me va a ir del rabillo del ojo, nunca mejor dicho, para llevarlo a la noche de la radio. Miquel, un fuerte abrazo, amigo mío, y gracias por compartir, bueno, pues este momento tan tan sumamente especial. Dentro de muy poco, de nuevo aquí, el viernes que viene, si te parece. Muy bien, un abrazo a vosotros y un honor, como siempre. Gracias. Un fuerte abrazo, Miquel. La otra mirada. Con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, pues amigos, 1:59 en la madrugada, es el momento de deciros adiós. Julio González, amigo mío, una noche de radio más que hemos compartido a bordo del galeón de La Otra Mirada. Tienes que mejorarte, pero sé que has llevado un día un tanto raro. Esta noche ha sido una noche con salsa, diría yo. Nunca mejor dicho. Buenas noches a todos. A todos los oyentes, de verdad, gracias por haber compartido este momento en la radio, donde la noche ha sido cómplice y este ha sido el medio. Mi nombre es Alejandro Sánchez y el viernes que viene volveremos a zarpar aquí, a bordo del galeón de La Otra Mirada. ¡Hasta pronto! Estrella del Sur, guarda mi secreto. Es hora de volver a puerto. Pero pronto volveremos. La Otra Mirada.